Hola, soy Yasmina Buarcub y soy estudiante de la Escuela Cerámica número 1, la que está en Bulnes. Soy estudiante de cuarto y realmente me gusta mi escuela. Siento que es un lugar muy acogedor y aparte de eso, decidí unirme allí porque siento que puedo mostrar mi identidad y también porque es una escuela artística y me encantan las artes plásticas. Hola, mi nombre es Sol. Conocí al colegio gracias a recomendaciones de profesores, de un taxista incluso, que hablaban bastante bien del colegio. Y nada, bueno, lo vine a ver una vez y quedé encantada con las vitrinas que hay apenas entras al colegio, los mosaicos de las mesas y el taller. Bueno, toda una travesía que algunos deberían experimentar. Soy Camila Smoris y hace 4 años que estoy en la Escuela de Cerámica número 1. La conocí porque mi papá trabaja en la esquina. La primera vez que entré quedé fascinada, ya que hay dibujos en todas las paredes, piezas de cerámica en cada rincón y me trataron súper bien. Me sentí incluida enseguida y con muchas ganas de aprender. Es hermoso el CERA, desde su taller hasta todo lo que aprendes, ya que te enseñan a dibujar, a realizar piezas de cerámica, de mosaico, vitró y muchas cosas más. Hola, mi nombre es Noah Charrúa. A mí me interesa mucho el arte, en especial relacionado a la animación, así que por eso elegí ir a esta escuela. También, algo que para mí es muy importante, es la sensación de hermandad que hay entre los compañeros. Uno siente que puede compartir cosas con sus compañeros y no estar fuera de lugar. Hola, soy Dante, yo soy el CERA. Me gusta el CERA porque siempre me gustó mucho dibujar y cuando me llevaron de la primaria a conocer el CERA y conocí el taller, sentí que ese era el lugar donde quería estudiar. En la medida que me relacionaba con la escuela, compañeros y docentes y comencé a modelar la cerámica, encontré una nueva pasión, una nueva manera de hacer arte. Hola, me llamo Morena y soy estudiante de la Escuela de Cerámica número 1 en Bulnes 45. Tengo una gran afinidad hacia ella, ya que hay muy buenas personas y la comunidad que forman es increíble. Podría decirse que la escuela inspira y forma identidades, y que el arte y buena vibra que convive en esta nos nutre a todos.